Hazlo como yo y no pares de joderlo. No pares de joderlo. Hazlo como yo y no pares de joderlo. No pares de joderlo. Hazlo como yo y no pares de joderlo. No pares de joderlo. Hazlo como yo y no pares de joderlo. De acuerdo, me levanto, son las 6, salgo pronto. Ya sabéis cómo funciona esto, rap de fondo. Afilando mi cuchillo, cada frase como sueno. Voy tirando los good nights, van bañados en veneno. Maestro mío soy cuando clavo trucos nuevos. Tengo socios, ejecutores, catalanes y gallegos. East Coast, West Coast, no hago temas de relleno. Porque siempre que domino, domino cualquier terreno. Armas de mentira, lo siento, no dan el pego. Te corto el brazo, la mano y hasta los dedos. Espíritu shinobi en un psicópata enfermo. Con skills de Tenchu, podéis llamarme Ricky Maru. Soy como un recolector de almas. Me cargo al jefe, también toda su banda. Le noto la mirada que esta mierda le impacta. Y no paro de recordarlo pa' que sepan quién manda. Tigres de Bengala, domestico en cada línea. Para que sepan que tengo los guardianes del templo. Código samuráis es lo que represento. Solo cosa sacar la hoja, mira cómo lo afecto. Matándolo in situ, porque lo necesito. Porque por mucho que haga, seguiré estando maldito. Si superan el número, ejecuto con sigilo. Mi espíritu volando junto a aves migratorias. Ahora búscame, salgo de paredes giratorias. Mi nombre es Burundanga pa' que pierdan la memoria. Fotográfica instantánea, corteza divisoria. Street walking, me siguen panteras y monkeys. No comprende negro, what you talking? Como Anthony Hopkins, Aníbal Boobies impartiéndole castigos, sacrificios Navacubi. Siento modo furia, es imparable, don't stop. I need make climbs all time, don't stop. El acero se derrite, listo para forjar. Pigla me entrega una pieza única y artesanal, bitch. Puriteo, bitch. Viene gente nueva, pero para mí es the same shit. Ninja. Mil maneras para ejecutar, así que grábalo en tu mente y no te para preguntar, bitch. Cuida tu imagen y cuida tu camuflaje. Mimetizado con todo y con el paisaje. Especialista en el arte del espionaje. Especialista en tácticas de combate. Me deslizo con tablas como un snowboard. Big trouble, big capos, big brothers. Andando sobre el agua sin que se lo crea. Me despido, tiro el gancho y me subo hasta la azotea. Hazlo como yo y no pares de joderlo. No pares de joderlo. Hazlo como yo y no pares de joderlo. No pares de joderlo. Hazlo como yo y no pares de joderlo. No pares de joderlo. Hazlo como yo y no pares de joderlo.